agradece a cada paso que nos das. La soledad me ilumina entre penumbras y te vas. A veces pienso que hay temores que son buenos, que no duele como el que estoy sintiendo hoy. La soledad me cuenta lo que callas, ya me hace falta en tu lugar. La soledad es amor de verdad. La soledad se me cuelga en la ventana y no se va. La soledad humedece madrugadas si no estás. A veces pienso que hay misterios que es mejor que así queden jugando a ser realidad. La soledad me cuenta cuánto callas, ya me hace falta en tu lugar. La soledad es amor de verdad. La soledad hace trizas el silencio y la quietud. La soledad, cuando triste, yo me abandono a su luz.